tienen edad o tienen un rato y se les va explicando su habilidad. Sonreír les ayuda a vender lo mejor que ellos saben hacer, que es el arte de hacer nacer. Una pulsera cheta de un par de hilos sueltos, o una cara en un tronco que no estaba ahí. Por doquier en el parque hadas y duendes sueltos van siendo inspiración para sobrevivir. Porque hacer nacer nuevas formas con sus manos para bendecir al sol cada mañana necesita el artesano, porque el arte sana, porque el artesano sabe que el arte sana. La motivación es encontrar en el corazón un motivo digno de llevarse a la acción. Cuando falta lo fundamental, ellos ríen en vez de estar mal, porque no creen en fundas mentales. Prefieren dar a luz mariposas de vidrio o paisajes con granos de arena no más, con inciensos dulzones y ojos sin colirio que transmiten fuerza, locura y libertad. Porque hacer nacer nuevas formas con sus manos para bendecir al sol cada mañana necesita el artesano, porque el arte sana, porque el arte. Time.